Las discusiones iniciaron hace poco más de 2 semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que reconocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido una apertura para escuchar a todos los sectores involucrados en este problema. Ha establecido un procedimiento muy transparente para la discusión. El problema de esta discusión es que en los últimos días se ha complicado, porque de los 11 ministros, uno de ellos está enfermo ya desde hace varias semanas, tuvo complicaciones de salud y no puede estar en esta discusión para dar su voto. Y el otro problema que se presentó el día de ayer es que otro de los ministros, el ministro Cossío, se declaró incompetente para discutir este problema, porque él dice que fue asesor de varias de las partes en el litigio y que por lo tanto tiene un conflicto de intereses. Esto quiere decir que entonces quedan 9 ministros para discutir esta acción de inconstitucionalidad, pero se necesitan 8 votos para que pueda declararse esta inconstitucionalidad. Es decir, que necesitamos que 8 de 9 ministros voten a favor de esta inconstitucionalidad. Eso ha complicado mucho la discusión, pero también lo ha complicado el hecho de que algunas televisoras estén presionando de una manera muy fuerte y tratando de desprestigiar a los senadores que están defendiendo la inconstitucionalidad de esta ley y además también descalificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema en el que hay muchos intereses y las televisoras están utilizando sus medios de comunicación para descalificar a todos. Eso es hasta el momento lo que ha sucedido. El día de ayer y el día de hoy fueron técnicos en telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mañana hay un descanso. Y el jueves se reinician ya propiamente las discusiones entre los ministros para poder determinar si es inconstitucional o no estas leyes. Es un tema muy importante porque de ahí depende el futuro del país y depende el futuro de las radios comunitarias. Todavía es muy difícil decir cuáles son los escenarios posibles en la Corte. Lo cierto es que el ministro que hizo la propuesta de sentencia ha dicho que es inconstitucional el artículo 28 de la ley y también el artículo 16. Si se declaran inconstitucionales estos artículos, va a ser un asunto sin precedente y en efecto habrá que cambiar la ley y hacer una ley más equitativa y una ley que vea más por el desarrollo del país. Así que tendremos que esperar a que se inicien las discusiones el próximo jueves, este jueves, para ver cuáles serían los escenarios posibles en la Corte.